A partir de este momento, estás escuchando Waka Jawaka. Un camino de piedras, un tiempo con sombras, una fórmula mágica que encadena y desata el alma de los bebedores sagrados. El portal infinito se abre a los habitantes de todos los tiempos. Sueños de brisa y pesadillas de bronce en la corte roja. La noche llega. Thank you. se ve locura. Bueno, buenas noches a todos, estamos aquí iniciando la segunda temporada de Huaca Jahuaca, un programa psicodélico. Mi nombre es A. Yusá Damiani. El mío es Pato Benítez, buenas noches. Y el mío es Andate Meisner. Y acabamos de escuchar Andate, una de las obras cumbres, de una de las bandas cumbres de nuestro rock, al criterio de los tres conductores de Huaca y de su operador seguramente también. Sí, sí. Era Encadenado al Ánima, de Invisible. Una de las biblias spinettianas. Una de las biblias. Recién conversábamos con Patín acerca de esa anécdota que cuenta que el padre de Spinetta, cuando lo iba a ver, le decía: está bueno lo que hacen, pero tocan muy fuerte. Sobre todo en la época de Almendra y de Pescado. Esa era una crítica que le hacía el padre siempre. Entonces, el mismo Spinetta en alguna entrevista dijo que si Invisible tuvo tantos matices en sus temas, que quizás es la banda de más matices del flaco, era porque su padre un poco se lo exigía. Dice que terminaba el show y el padre como que se lo llevaba a un costado porque no le quería decir eso adelante de los otros músicos. Pero se lo llevaba a un costado y le decía: mirá, toca muy fuerte. Y que un poco por eso Invisible tiene tanto abanico de colores e intensidades. El padre, si no me equivoco, ¿no era guitarrista de tango? Exactamente, es cantante de tango, creo. Y también tuvo un aporte en cuanto a la composición de las letras de los temas de Invisible. De este tema puntualmente, justamente. El cierre de este tema, la frase que cierra este tema, y el otro tema que es como un díptico con este, que es En una lejana playa del Animus, es este: la distancia es un caudal de eternidad agazapada sobre la espalda de un león. Es ese párrafo de Luis Santiago Spinetta, el padre de Luis. El resto es letra de del Flaco. Incluso hay muchos temas, contaba Machi, que están firmados como que son de los tres, pero que eran del Flaco nada más. Y Machi leía hace poco que comentaba que creo que fue la única vez que Spinetta hizo eso con un grupo, como esa fusión total con el resto, al punto de firmar las canciones como que eran de todos. Pero Machi en esa entrevista decía: la verdad es que a mí, después de las canciones que traía Luis, a mí me daba vergüenza mostrarle un tema mío. Eran todos temas de él al final. Claro. Dice que salvo alguno en el que sí reconoce que tuvo un aporte importante junto a Pomo, como el tema Habla Conmigo, Hijo Perro Blanco, ¿cómo se llama? Perdonado, entre paréntesis, Niño Condenado. Exactamente, de ese sí reconoce que hubo un laburo en equipo. Después como que era la genialidad de Luis llevando temas, digamos, imposibles de igualar en calidad y en nivel. Bueno, igual convengamos que tenía dos monstruitos ahí tocando. Una maquinita. Sí. Que le había robado a Papo. Esas cosas del rock, del ámbito argentino, de robarse, entre comillas, músicos. También pasó con Pescado. Sí, es que en esa época tampoco había, a ese nivel no había tantos músicos. Entonces las bandas, uno encuentra que en esas bandas de la primera época se repiten un montón de músicos. Bueno, Lebón pasó por un montón de formaciones. Incluso Papo. Sí. Tocaba con Miguel Abuelo. Tocaba en la primera formación de Los Abuelos de la Nada. Y después Miguel Abuelo se fue de Los Abuelos de la Nada porque él no quería hacer blues. Algo parecido a lo que pasó con Pescado, que Flaca Maya, David Lebón y Cutaya querían hacer blues. Y Spinetta ya se había alejado de ese género. Es verdad. ¿No? Son esas cosas que van pasando. Y bueno, también Lebón tocó con Billy Gunn y un par de bandas más. También pensamos cómo puede ser que dos tipos como Machi y Pomo pasaron de tocar con Papo a tocar con Spinetta, porque hoy por hoy quizás son sustantivos de la música argentina que son en algún punto opuestos. O hablan, vos decís, una banda que escucha Papo, una banda que escucha Spinetta, son dos caminos, como dos ríos distintos. Pero en el año 73, donde se forma Invisible, había mucha más cercanía quizás entre estos dos íconos del rock nacional. Incluso Papo había grabado en Spinettalandia y sus amigos. ¿Sabes que yo tuve una experiencia hace poco de conocer a una persona que era fanática de Papo? Y siempre tiendo a decir de que las personas que escuchan Papo, los rockeros viejos que escuchan Papo, no les gusta Spinetta, y lo que le gusta de Spinetta es justamente Pescado Rabioso. Sí. Y la etapa más rockera. Claro, claro. Y te dicen eso, no, pero para mí la mejor banda fue Pescado. No sé, es muy... muy subjetivo. Sí. Es la banda que más gusta, yo creo, a los menos... a los que no son spinettianos, es probable que es la banda que más les gusta, digamos. Si hay una persona que solo escucha a una banda de Spinetta, en general es Pescado. Sí, sí. Porque... sí, convengamos que es una banda que tiene muchos de los temas más digeribles de Spinetta. Claro. Y las demás bandas suelen tener composiciones bastante más complejas, con un estilo muy particular, además. Sí. Sí, es un rock más crudo, más mucha influencia de Zeppelin en esa época, de Hendrix también. Es un estilo bien rockero que entra más. Más directo. Después empezaron esos acordes con oncenas aumentadas y esos chiches. Y también lo que se estaba escuchando en esa época. Siempre decís que por ahí Spinetta Jade está más relacionada a The Weather Report. Es como que tiene un sonido más a jazzero, más a ese estilo. Incluso yo le veo por el lado baterístico, incluso los sonidos de batería tienen sonido absolutamente. Muy... los bajos, el sonido del bajo también. Sí, bueno. Spinetta contaba que de pasar de fumarse Led Zeppelin todo el día, como que empezó a dejar eso y empezó a escuchar a John McLaughlin, guitarrista de la Mahavishnu Orchestra, sí. Gran guitarrista de jazz, y que más o menos donde realmente se siente mucho o se empieza a sentir mucho la influencia de McLaughlin es en el disco A 18 minutos del sol, del año 77. Sí, sí. ¿No? Y bueno, es como que agarra otro cauce su música. Totalmente, es como un disco bisagra para Spinetta, ¿no? Porque es el primer disco netamente jazzero, y después de ahí Spinetta siempre tuvo un sonido que fusionó el jazz con el rock y otros. Bueno, y volviendo a Pescado, lo más loco es que la gente que escucha Papo, que le encanta Papo, y también Color Humano. Los Paperos. Los Paperos. Vieron, bueno, el disco Artón está firmado por Pescado Rabioso, pero en realidad es Spinetta. Pero sí, les gusta el primer y el segundo de Desatormentándonos y Pescado Rabioso 2. Que justamente, bueno, para mí, a mi criterio, Arto les pasa el trapo de una manera considerable. Y hablando de Pescado, justamente el disco, el segundo, es el que abre con el tema dedicado al Negro List, Panadero Ensoñado. Que lo tenemos acá, al Panadero Ensoñado, junto al señor Mella. El quinto Waka Jawaka acaba de llegar. Y ¿qué vamos a escuchar ahora? Andate. Bueno, Patín decía muy atinadamente que tanto Spinetta como Miguel Abuelo en un momento los quisieron meter en el molde del blues, y ambos dijeron más o menos, pero a mí me querés meter en la cajita del blues, y con el despelote que tengo yo en la cabeza de mil ideas para plasmar. Y lo que vamos a escuchar es justamente alguna de las ideas que plasmó Miguel Abuelo en su viaje por Europa, en un disco que grabó llamado Et Nada, el disco más progresivo de Miguel Abuelo, también el más pesadito. Tiene un sonido medio Black Sabbath. Tiene algo de eso. Tiene un sonido muy Black Sabbath, de la primera época de Sabbath. Banda que nunca sonó en Waka Jawaka. No. Pero ya sonará. Y también vamos a hacer sonar varios de los temas de las distintas épocas de Miguel Abuelo, que tiene cosas muy diversas. Así que vamos a escuchar ahora de este disco, llamado Miguel Abuelo Et Nada, de 1975, el tema Octavo Sendero. We'll be right back.

Así es, bueno, si vos decís. Escuchábamos Hocus Pocus, el tema emblemático de la banda holandesa Focus. Este tema fue el que le dio el salto a la fama al grupo cuando lo grabó por primera vez en el disco Moving Waves en el año 1972. Luego, cuando quisieron lanzar el disco hacia el mercado norteamericano, regrabaron este tema, que era como su gran hit, y grabaron esta versión que acabamos de escuchar, del año 1973, la cual es más rápida que la original. La versión de 1972, la del disco Moving Waves, duraba 6 minutos 44 segundos, y la que acabamos de escuchar dura 5.52, es decir, casi un minuto menos de tiempo tiene, de duración. Es como que van a las chapas. Claro, van más rápido y le da otro dinamismo a la canción que le sienta bien. Sí, incluso en recitales del 73 se puede apreciar que lo tocan a esta velocidad, un poquito, capaz un poquito más rápido. Tiene como esa cosa esquizofrénica y nerviosa que con sí. Este tema va muy bien, ¿no? Sí, para mi entender la otra versión era como más quedada y como que llega un momento que se volvía un poco densa. Claro, con un par de whisky que tenías sí. Que escuchar. Y bueno, escuchamos una de las grandes bandas de la historia del rock progresivo, Focus, una banda de tipos que la rompían los cuatro. Y que sigue tocando esta banda, si bien el único de los miembros originales que se mantiene es el vocalista Tix Van Leer, que además de cantar es el que se encarga de las flautas y de los teclados. Y viene al caso porque este sábado van a estar tocando en Argentina, en nuestro querido país, la fecha sábado 5 de abril a las 21 horas en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear, 1125 Capital Federal. Las entradas cuestan entre 150 y 450 pesos. Se venden por sistema Ticketek. Y bueno, una oportunidad de ver una de las grandes bandas que ha dado el rock progresivo este sábado, ahí nomás del Obelisco. El grupo liderado por Tix Van Leer va a dar un show. Seguramente repasarán este tema y otros tantos. Sí, como hacen todas las bandas que vienen acá a Argentina, que de gran renombre. Pero Focus no es una banda quizás como Genesis o Yes, que tiene otro alcance de cantidad de público, ¿no? Pero este tema en particular es como que trascendió todas las fronteras al punto de haber sido usado para un Pro Evolution, creo que para el del 2010 usaron este tema. Pero también hay una propaganda que ahora no me acuerdo. Creo de que un era... auto, del sí, Focus, sí, sí. Justamente. El auto, el modelo se llama igual que la banda. Pero hay un jueguito de fútbol, creo que el Pro Evolution de 2010, que cuando te armás el equipo, estás ahí con haciendo la táctica y suena este tema. Y por ahí es el único tema conocido de la banda. Después, mi favorito es Eruption, el cual ya lo pasamos la temporada pasada. Pero este es el tema que realmente trascendió todas las fronteras del alcance que tiene la banda. Es uno, y el que tiene este tema es otro. Y bueno, hasta lo ha pasado Capusotto también. Sí, bueno, yo lo escuché gracias a Capusotto. Sí, sí. Pero una gran banda para sí, sí, prestarle sí. Oreja. Hay un concierto en internet, en el cual en el medio del recital el guitarrista deja la guitarra y agarra un laúd barroco y se pone a tocar piezas barrocas. O sea, son músicos que realmente estudiaron música, son de formación académica, de hecho se conocieron estudiando en Ámsterdam en el conservatorio. Entonces te das cuenta cuando escuchas una banda que viene de un palo distinto al rock, porque están haciendo rock pero usan un lenguaje de un montón de cosas que vienen de otro lado. Y casos como el de Emerson, en Emerson, Lake & Palmer o... Premiata. Muchos ejemplos de músicos que han nutrido el rock progresivo que tanto nos moviliza. Y hablando del rock progresivo que tanto nos moviliza y de grandes bandas del rock progresivo, bueno, otra es la que vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar un tema que forma parte del disco Discipline de esta banda, que es King Crimson. Un disco grabado en 1981. Que sigue al disco Red, que fue grabado 7 años antes, en el 74. O sea que hubo un bache ahí importante, y este disco marca una bisagra importantísima en el sonido de la banda, que cambia completamente de la mano del ingreso de Adrián Belew y en guitarra, y de Tony Levin en el bajo, en voz y en el Chapman Stick, que es lo que caracteriza fundamentalmente el nuevo sonido de Crimson, que llega hasta el día de hoy, ¿no? Contame un poquito del tema, andate. Yo creo que vos estás en muchas mejores condiciones que yo para... Pero contame de por qué eligieron este tema, qué pasó con él en el verano. Ah, bueno, está muy bien. Pasaron un montón de cosas con este tema. Mella fue un hippie, Mella fue zombie, Mella pasó por todos los estadios. Bueno, concretamente vamos a ponerle hechos concretos. Yo me fui de viaje con los muchachos de Muelles, Colores y Libertad, a quienes le dedicamos este tema, a Santiago Ledo, Ezequiel Varela, Tayil Morales, que no vino con nosotros, pero se lo dedicamos igual por ser tan fanático de King Crimson, Kevin Bukovac, y creo el Pelado. Y el Pelado Pulsoni. Muy bien. Gran futbolista. Sí, sí, que ambos demostramos ser excelentes futbolistas la última vez que nos encontramos en un campo de juego. Me gustó mucho jugar con Edgardo, compartimos equipo con Kevin también, y los tres huacajahuacas, ¿no? Exactamente. Un equipo que funcionaba de maravillas hasta que Andate Meissner se rompió el radio y sigue enyesado hasta el día de hoy. Así es. Pero, anécdotas aparte, vamos a escuchar King Crimson. Vamos a escuchar King Crimson. Bueno, este tema lo íbamos escuchando en la camioneta todo el viaje, y la frase que es el que da título al tema, que Stella es un shinji, pasó por todos los cambios posibles. Hasta culminar en Mella es un hippie. Que fue la que nos dio la pauta. Bueno, así que este tema elegido por Fabio Mella justamente y por todos los que nos encontramos aquí. Tela Junjishit del disco Discipline. Start acting. What's that? said on that tape? Now, what you got there? I said, hey, what are you talking into that for? Yeah. I said, oh, well, hey, you know, I'm play it for you. I said, oh, no. My mom was on that too. Finally, they turned it on, you know. They grabbed it from me, took it away from me, turned it on, and it says, he held a gun in his hand. This is a dangerous place. It's a war station, but what gun? You're a policeman. The deeper I talked, the worse I got into. I told him, I said, look, I'm not talking. It went on forever. Anyway, I finally unbuckled my shirt and said, look, I'm in this band here, you know. I'm in this band. We're making a recording, you know, and it's just about New York City, it's about crime in the streets. The explanation was going nowhere, but finally they just kind of let me go. I don't know why. So I walk around the corner, and I'm like shaking like a leaf now, and I thought, this is a dangerous place once again, you know. Who should appear? The two policemen. Comunicate con Radio Compartiendo. 4-115-2099. Hippie, Mella es un hippie. Mella es un hippie. Mella es un hippie. Bueno, escuchábamos aquí en Crimson con el tema Mella es un hippie. Afirmando una teoría. Una realidad. Una realidad. Y podemos repasar los medios de comunicación, señores y señores. Cómo no, creo que tenemos un teléfono fijo que es el 4115-2099. Y también contamos con un celular para que nos envíen SMS, que es el 15-3791-4857. Muy bien, estamos por la FM compartiendo 89.7. Este programa se llama Huaca Jahuaca y tiene una página de internet que es huacajahuacaradio.wordpress.com. Allí pueden descargarse todos y cada uno de nuestros programas. En este momento están los 15 que conforman nuestra primera temporada y hoy estamos iniciando la segunda temporada. Así que es todo futuro en este momento. Pensar que nosotros pensábamos que íbamos a estar un mes como mucho. Y mira, ya 16 programas. 6 programas. Hay que ir pensando qué haremos cuando lleguemos al 100. Sí. Bueno, bueno, una de las novedades, para darte pie a lo que ibas a decir, es que en esta segunda temporada estamos como encarándola más por bloques, quizás, o por secciones temáticas. Y la que vamos a presentar ahora es la de música del tercer milenio, que tiene como objetivo pasar en cada programa a un músico que haya, o alguna música que haya sido editada, claro, del 2000 para acá. Claro, porque nosotros generalmente pasamos temas de bandas del 70, 60, 70, 80, pero hoy en día también se sigue gestando el rock progresivo y otros afluentes. Y bueno, está bueno ir pasando estos músicos que están tocando hoy en día, porque no hay que quedarse en la idea de que la música del 70 fue la mejor y nada más. O sea, hoy en día hay muchos músicos que están haciendo cosas muy buenas, y aprovechando el tema de que tenemos internet y tenemos un montón de facilidades para poder conocer más estilos de música y géneros y bandas, bueno, ahora le estamos dando una posibilidad a eso. Lo que iba a decir también es que ahora, en vez de estar una hora el programa, vamos a estar 2 horas, por lo que da la sí, oficialmente. Sí. Oficialmente. Porque el año pasado sucedía extraoficialmente. Así que vamos a ser un poco más abarcativos y vamos a tener un poco más de todo. Así es. Bueno, como bien decía Patín, los 4 temas que llevamos pasados hasta el momento, el día de hoy, fueron de la década del 70. Y ahora vamos al tercer milenio, acá donde estamos. Porque como dijo el profeta, mañana es mejor. Así es. Hay que mirar para adelante. ¿Y qué nos vas a presentar, Patín? Y hoy vamos a escuchar algo del último disco de Steve Wilson. Steve Wilson es un músico británico que se destacó por la banda Porcupine Tree. Y también está destacado por haber tocado con un montón de bandas como Dream Theater, Marillion y Robert Fripp. Con Robert Fripp grabó un par de discos. Y hoy lo que vamos a escuchar es el tema de Holy Drinker, que es del disco que, según Nate Meisner, dice... ¿Cómo se llama? El cuervo que se negó a volar, ¿verdad? Así, a cantar, perdón. Steven Wilson, un músico que cuenta la leyenda, o mejor dicho, Wikipedia, que a los 8 años recibió como regalo el disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, y que eso le cambió la vida. Y que parece que Pink Floyd es como su influencia más notoria en cuanto a lo largo de su carrera, como que su sonido, si no fuera por ese disco, sería absolutamente otro. Así es. Bueno, entonces ahora le decimos al señor Mella que nos pase el tema que le estamos pidiendo, llamado The Holy Drinker. Unquenchable. Thank you. La radio respira, corre, espera, transpira, sufre, sueña, existe, late. Radio Compartiendo. Ahora llegó el momento de informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Servicio Telam para la radio. Jorge Capitanich informó que no se analizan cambios en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. El jefe de gabinete aseguró además que hay muy buenas perspectivas para este trimestre por los muy buenos precios del complejo exportador, entre ellos la venta de soja. Capitanich dijo que esto debe a su vez traducirse en ingresos de divisas y creación de nuevas fuentes de empleo. Un sismo de 7,8 grados en la escala de Richter sacudió el norte de Chile. De esta manera, la Oficina Nacional de Emergencias solicitó a la población evacuar preventivamente el borde costero por la posibilidad de un maremoto. El movimiento telúrico se sintió con gran intensidad en las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá. Además, el sismo se sintió fuertemente en Mendoza y también en Perú. La nueva ley de inversión extranjera en Cuba da prioridad a 11 sectores económicos. La norma, aprobada el sábado por la Asamblea Nacional, pone acento en el área agrícola y forestal, la industria de energía y minas, salud, comercio mayorista y la construcción. La nueva ley de inversión extranjera de Cuba busca atraer capitales extranjeros como alternativa a la necesidad de desarrollo del país y actualizar el modelo socialista de gobierno. Fútbol. Racing y Estudiantes empataron 3-3 en Avellaneda. De esta manera, el conjunto de La Plata no pudo alcanzar la punta en un partido de la primera jornada de la fecha 11 del torneo final. Los goles del conjunto que dirige Mostaza Merlo fueron marcados por Sabel Hitch, De Paul y Campi, mientras que para el Pincha anotaron Carrillo, Olivera y Rodríguez. Luego del partido, el delantero de Estudiantes, Patito Rodríguez, destacó el trabajo de su equipo. Sabíamos que podíamos ganarlo, venimos a buscarlo, creo que manejamos bien la pelota, pero bueno, hicimos la misma cantidad de goles, así que nos vamos empatados. No es que estuvimos mal atrás, sino que salimos a buscarlo, estábamos todos más arriba. Es más difícil el trabajo de los defensores, jugar mano a mano. Ellos tienen buenos jugadores, así que bueno, se terminó el empate. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio publicitario. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de... Pregunta qué vamos a hacer después. Nada cansa a este chico. La novedad y lo extraño de los alrededores del motel lo excitan y quiere que cantemos como lo hacían en su campamento de verano. No somos muy buenos para cantar, dice John. Entonces contemos cuentos, dice Chris. Se queda pensando. ¿Sabes alguna buena historia de fantasmas? Todos los chicos en nuestra cabaña acostumbraban a contar historias de fantasmas por la noche. Cuéntanos tú una, dice John. Y lo hace. Son más bien divertidas. Algunas no las había oído desde mi niñez. Se lo digo y Chris quiere oír alguna de las mías, pero no puedo recordar ninguna. Después de un rato dice, ¿crees en los fantasmas? No, le contesto. ¿Por qué no? Porque son no científicos. La forma en que lo digo hace sonreír a John. Ellos carecen de materia, prosigo. Y no tienen energía y, por ende, según las leyes de la ciencia, no existen, salvo en la mente de las personas. el whisky, el cansancio y el viento en los árboles empiezan a mezclarse en mi cerebro. Por supuesto, agrego, las leyes de la ciencia no contienen materia ni energía y por consiguiente tampoco existen, excepto en la mente de las personas. Es mejor ser completamente científico sobre todo este asunto y negarse a creer tanto en los fantasmas como en las leyes de la ciencia. Eso no te deja mucho en qué creer, pero también es científico. No entiendo de qué estás hablando, dice Chris. Estoy bromeando. Chris se siente frustrado cuando hablo así, pero no creo que lo hiera. Uno de los chicos en el campamento del YMCA cree en los fantasmas. Él solo estaba tomándote el pelo. No, no es cierto. Decía que cuando las personas no han sido sepultadas como corresponde, sus espíritus vuelven para penar a la gente. Él lo cree de verdad. Estaba tomándote el pelo, repito. ¿Cuál es su nombre? Pregunta Silvia. Tom Oso Blanco. John y yo intercambiamos miradas, reconociendo de improviso la misma cosa. Oh, indio, dice él. Me río. Creo que voy a tener que desdecirme un poco, digo. Estaba pensando en fantasmas europeos. ¿Cuál es la diferencia? John ríe a carcajadas. Te pilló, dice. Pienso un instante y digo, bueno, los indios tienen a veces una forma distinta de ver las cosas, que no digo que sea del todo errada. La ciencia no forma parte de su tradición. Tom Oso Blanco dijo que su mamá y su papá le habían dicho que no creyera en esas cosas, pero dijo que su abuela le susurró que todo era verdadero, así que él lo cree. Me mira suplicante. A veces quiere realmente saber algunas cosas. En tal caso, ser bromista no es ser buen padre. Seguro, digo, dando marcha atrás. Yo también creo en los espíritus. Ahora, John y Silvia me miran de modo peculiar. Veo que no voy a salirme fácilmente de todo esto y me apresto para una larga explicación. Es completamente natural, digo, pensar que los europeos que creían en las ánimas o los indios que creían en los espíritus eran unos ignorantes. El punto de vista científico ha arrasado toda otra visión hasta el punto de que parezcan primitivas, de modo que si una persona actual habla de fantasmas o espíritus, se le tilda de ignorante o quizá de chiflado. Es casi imposible imaginar un mundo en el que puedan existir los fantasmas. John asiente, y prosigo. Mi propia opinión es que el intelecto del hombre moderno no es tan superior. Los coeficientes intelectuales no son demasiado diferentes. Esos indios y esos hombres medievales eran tan inteligentes como nosotros, pero el contexto en que ellos pensaban era del todo diferente. Dentro de ese contexto de pensamiento, los fantasmas y espíritus son tan reales como lo son los átomos, las partículas, los fotones y los cuantas para el hombre moderno. Es en ese sentido que creo en los fantasmas. El hombre moderno también tiene sus fantasmas y sus espíritus. ¿Qué? Oh, las leyes de la física y de la lógica, el sistema numérico, el principio de sustitución algebraica, esos son fantasmas. Creemos en ellos de manera tan ciega que nos parecen reales. A mí me parecen reales, dice John. No entiendo, dice Chris. Así que prosigo. Por ejemplo, parece completamente natural presumir que la gravitación y la ley de gravitación existían antes de Isaac Newton. Sonaría a chifladura, a chifladuría, pensar que hasta el siglo XVII no había gravedad. Por supuesto. Entonces, ¿cuándo empezó esta ley? ¿Ha existido siempre? John frunce el ceño, preguntándose qué persigo. A lo que voy, digo, es a la noción de que antes del comienzo de la Tierra, antes de que se formaran el Sol y las estrellas, antes que existiera la primera generación de cualquier cosa, ya existía la ley de gravedad. De acuerdo. Estaba allí, sin tener masa ni energía propias, sin estar en la mente de nadie porque nadie existía, ni en el espacio porque tampoco había espacio, ni en ninguna parte. ¿Existía de todas maneras esta ley de gravedad? Ahora John no parece tan seguro. Si es que esa ley de gravedad existía, continúo, honestamente no sé qué tendría que hacer una cosa para ser inexistente. A mí me parece que esa ley de gravedad ha pasado todas las pruebas de inexistencia habidas y por haber. No podemos pensar en un solo atributo de inexistencia que esa ley no tuviera, o un solo atributo de existencia que poseyera. Y sin embargo, todavía es de sentido común creer que sí existía. John dice, creo que tendría que pensarlo un poco. Bien, yo predigo que si lo piensas suficiente, te encontrarás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que por fin llegas a la única conclusión posible, racional e inteligente. La ley de gravedad y la gravedad misma no existían antes de Isaac Newton. Ninguna otra conclusión tiene sentido. Y lo que eso significa, digo antes de que pueda interrumpirme, y lo que eso significa es que esa ley de gravedad no existe en ninguna parte, salvo en la cabeza de las personas. Es un fantasma. Todos somos muy arrogantes y nos ufanamos de destruir los fantasmas de otra gente, pero somos igual de ignorantes y bárbaros y supersticiosos respecto de los nuestros. ¿Por qué entonces toda la gente cree en la ley de gravedad? Hipnosis en masa, la que en forma muy ortodoxa se llama educación. ¿Quieres decir que el profesor está hipnotizando a los niños para que crean en la ley de gravedad? Por supuesto. Eso es absurdo. ¿Has oído hablar de la importancia del contacto visual en la sala de clases? Todo educador lo enfatiza, pero ningún educador lo explica. John mueve la cabeza y me sirvo otro trago. Se tapa la boca con la mano y en una parte teatral dice a Silvia, «Sabes, la mayor parte del tiempo parece un tipo normal». Contraataco. Esa es la primera cosa normal que he dicho en varias semanas. El resto del tiempo, al igual que ustedes, estoy simulando la locura siglo XX, para no llamar la atención. Pero voy a repetirlo para ti, digo. Creemos que las palabras aún no encarnadas, decir Isaac Newton, estaban situadas en medio de la nada, billones de años antes de que él naciera, y que en forma mágica él descubrió tales palabras. Estas estuvieron siempre allí, aun cuando no se aplicaran a nada. En forma gradual, el mundo llegó a ser y entonces le fueron aplicadas. De hecho, esas palabras por sí mismas fueron las que formaron ese mundo. John, eso me parece ridículo. El problema, la contradicción en que están atorados los científicos, es el de la mente. La mente no tiene materia ni energía, pero ellos no pueden escapar a su predominio sobre todo lo que hacen. La lógica existe en la mente. Los números solo existen en la mente. Yo no me perturbo cuando los científicos dicen que los fantasmas existen en la mente. Ese solo es lo que me inquieta. La ciencia también está solo en la mente, es simplemente que eso no la hace mala, ni tampoco a los fantasmas. Ellos están mirándome, así que prosigo. Las leyes de la naturaleza son invenciones humanas, tal como los fantasmas. Las leyes de la lógica y de las matemáticas también son invenciones, como los fantasmas. Todo el bendito asunto es una invención humana, incluyendo la idea de que no es una invención humana. El mundo no tiene existencia alguna fuera de la imaginación humana. Todo es un fantasma, y todo el bendito mundo en que vivimos fue así reconocido en la antigüedad. Está manejado por fantasmas. Vemos lo que vemos porque esos fantasmas nos lo muestran. Los fantasmas de Moisés, Cristo y el Buda, Platón, Descartes, Rousseau, Jefferson y Lincoln, y así sucesivamente. Isaac Newton es un muy buen fantasma, uno de los mejores. Tu sentido común no es otra cosa que las voces de miles y miles de esos fantasmas del pasado. Fantasmas y más fantasmas. Fantasmas que intentan ganarse un lugar entre los vivos. John parece estar demasiado inmerso en sus pensamientos para hablar, pero Silvia está excitada. «¿De dónde sacas todas estas ideas?», dice. Estoy a punto de responderle, pero me callo. Tengo la sensación de haber excedido el límite. Ya es tiempo de abandonar el tema. Después de un rato, John dice, «Será bueno volver a las montañas». «Así será», concuerdo. «Un último brindis por eso». Lo apuramos y nos vamos a nuestros cuartos. Veo que Chris se cepille los dientes y acepto su promesa de que se duchará por la mañana. Hago valer mi mayor edad y escojo la cama junto a la ventana. Después que apagamos la luz, dice, «Ahora, cuéntame una historia de fantasmas». «Pero ya lo hice allá afuera. Quiero decir una verdadera historia de fantasmas. Esa ha sido la más verdadera que hayas oído jamás». We'll be right back. según informa nuestro operador Mella, está todo en orden. Se tambaleó un poco la transmisión por la radio, si bien la internet en teoría sigue en pie. Lo que escuchaban que leí antes es un fragmento de Zen y el arte de mantención de la motocicleta, que es un libro escrito por Robert Pirsig, un escritor norteamericano nacido en el año 1928. Que es un escritor que ha pasado a la popularidad más que nada con este trabajo. Un escritor que fue tratado con terapia de electroshock cuando estuvo internado por diversos problemas mentales que lo aquejaban, y que en este libro relata un viaje que hace en motocicleta junto a su hijo Chris y sus dos amigos John y Silvia. Pero en realidad el viaje es como metafórico y continuamente va abriendo ventanas hacia temas más profundos que los que aparenta ser el hecho de mantener la motocicleta, que es de lo que habla continuamente, ¿no? Y en este caso, bueno, habla de esta cuestión de si los fantasmas son más reales que la ciencia o menos, o si en realidad ninguno es real y son todas imaginaciones de los seres humanos o explicaciones de la realidad que nos damos. Bueno, les recomiendo el libro, yo estoy leyéndolo. Le mando un saludo a mi padre, que nos escucha desde el monte, porque justamente de su biblioteca tomé el libro y ya se lo devolveré. Y bueno, luego del fragmento de Robert Pirsig escuchábamos a un músico del subdesarrollo, ¿verdad? Andate. Sí, al señor Carlos Alberto Santana Barragán. Este muchacho nació el 20 de julio de 1947 en Autlán de Navarro, en Jalisco, México. Y de niño tocaba el violín, pero a los 8 años se le dio por agarrar la guitarra. Y bueno, como quien no quiere la cosa, se convirtió en uno de los mejores guitarristas del mundo y en el fundador de un sonido que fusiona lo latino con raíces afro con el rock, ¿no? Un pionero absoluto para mí en ese sentido. Un tipo que fundó una manera de tocar la guitarra y de encarar una música que hasta ese momento no existía. Bueno, y es un caso muy que ya nos hemos visto en varios músicos así muy grosos que pasamos. O sea, Metheny tocaba la trompeta y a los 12 años, otro músico crucial para mí para entender la historia del sonido de la guitarra eléctrica. Y a los 12 años se cambia a la guitarra. Avishai Cohen tocaba el piano y se cambia al bajo a los 14. Así que bueno, este ha sido un caso más. Yo era guitarrista antes. Patín era guitarrista. Así que bueno, eso era lo que escuchábamos. Escuchábamos el tema Samba Patí, uno de sus temas más conocidos y uno de los mejores para mi gusto. Un tema con una diversidad melódica increíble, que contiene fragmentos de otros temas también. Él es como que hace pequeños homenajes adentro de este tema a los temas El Manicero, Forest Flower y Brasil. Homenaje Andate. Y bueno, el tema forma parte del disco Abraxas, la versión original, pero esto que acabamos de escuchar es parte de Sacred Fire, un disco del año 1993 grabado en vivo en una gira que hizo Carlitos por Sudamérica. Bueno, ahora vamos a ir a una tanda muy breve y cuando volvemos seguimos con más música Huacajahue. ¿Qué es que? El rock. Movimiento cultural juvenil.

indo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte. Tenho muito que viver. Vou querer amar de novo. E se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com o meu braço o meu anteúltimo bloque de Waka Jawaka. Acabamos de escuchar la canción Travesía, compuesta por Milton Nascimento e interpretada por Eris Regina. Milton Nascimento, bueno, primero que nada decir que esta canción la conocí en el verano que pasó, en el viaje que hice por Brasil, y cuando escuché este tema estaba caminando solo de noche por São Caetano do Sul, al sur de la ciudad de Sao Paulo, y estaba volviendo a la casa donde me estaba hospedando, caminando solo por la calle, y escuché este tema y me transporté a no sé dónde, porque me llegó bastante, y a partir de ahí empecé la escucha continuada. El tema lo compuso Milton Nascimento, un compositor brasileño, bueno, compositor e intérprete también, ¿no? Nacido en Río de Janeiro en el año 1942, un músico bestial que grabó con músicos como Wayne Shorter, Pat Metheny, Peter Gabriel, entre otros, y que es considerado por la gente brasilera que conocí, de la cual yo tenía mayor respeto por sus gustos musicales, me dijeron que Milton Nascimento era Dios, que si para nosotros Spinetta es Dios, para ellos Milton Nascimento es Dios, es Deus, me decían. Y esta canción que compuso él la cantaba en la versión que acabamos de escuchar, Elis Regina, en el disco Elis del año 1974. Elis Regina, una increíble cantante brasilera, pero al igual que sucede en nuestro país con Mercedes Sosa, no era compositora, ella era intérprete, y de Milton Nascimento ha interpretado muchos temas. Elis nació en Porto Alegre en 1945... y falleció en Sao Paulo en el año 1982. según la versión oficial, por una sobredosis, según Pato Benítez. No quiero tirar fruta. Había escuchado una versión que decían de que le habían matado la dictadura brasileña, pero tendría que investigar bastante. Es difícil porque estaba abiertamente en contra de la dictadura, pero ni siquiera fue presa nunca. Aunque quizás fue una forma de tapar todo la hipótesis de la sobredosis. Tenés que investigar. Sí, sí. Bueno, más allá de eso, Ellis, una carrera increíble. Falleció a los 36 años, pero entre 1961 y 1980 sacó 25 discos. Es decir, en 19 años 25 discos. Y después de su muerte salieron 8 discos más de ella. En el año 1974, es decir, en el mismo año que grabó su disco Ellis, del cual acabamos de escuchar la canción Travesía, grabó uno de los discos más brillantes de música brasilera, que es el disco Ellis y Tom, cantando junto al gran Tom Jobim, el disco del cual todos conocemos canciones como Aguas de Marzo y otras bellezas de la música brasilera. Ellis fue una de las mayores representantes de la música popular brasilera, que es un género surgido alrededor del año 1966 en Brasil, con la segunda generación de bossa nova. Este género mezcló bossa nova con otros géneros como el rock, la samba, el pop, entre otros. Y algunos de sus máximos exponentes, además de la ya citada Elis Regina y de Tom Jobim y Milton Nascimento, son María Bethânia, Gilberto Gil, Chico Buarque, etc. La canción Travesía, que es una especie de himno, la gente en los shows cuando escuchaba la introducción ya empezaba a aplaudir de forma estrepitosa. Tiene una particularidad de que si usted se mete, señor, señora, se mete en YouTube y busca Travesía con doble S, puede encontrar que además de la versión de Milton Nascimento, además de la versión de Ellis, hay una versión de Björk, la música islandesa. Música experimental, ¿no?, de Islandia, y grabó una versión muy rara. No es de mi agrado ni de Wilson y Karina, mis amigos brasileños que me acercaron a la música de su país, porque no sé, no tiene esa pasión que le pone Ellis, ¿no? Lo canta por ahí con mucho falsete y no sé, es por ahí una cuestión de gustos también, pero está el dato ahí de color de que Björk, que es muy amiga de Milton Nascimento, según se dice, grabó una versión de esta canción que acabamos de escuchar. Debe ser como ver un chino tomando mate. Cebándote un mate. Bueno, y esta sección que acabamos de transitar es una sección que va de algún modo por fuera del rock, que es nuestra alma mater, y la hemos denominado Otras Yerbas. Justamente. Sí. Para salir un poco del rock y también pasar a otros géneros, en este caso de música popular brasilera. Y ahora vamos a una sección nueva que se llama Aquí y Ahora. Y vamos a pasar un tema en esta ¿A qué sección? Se refiere con Aquí y Ahora? Por más de que se sepa cuando uno dice Aquí y Ahora. A la música que se está haciendo en este momento o recientemente en nuestro querido país. Acá. Claro, es como una especie de mezcla de la sección de música del subdesarrollo y música del tercer milenio. Pero más que nada, vamos a decirlo claramente, es para difundir artistas under, artistas de acá, de Quilmes, de Buenos Aires, del resto del país, del resto del continente, lo que quieran, pero darle difusión a esas voces que están arrancando. Y en este programa inaugural que elegimos para pasar, muchachos. Un tema que fue grabado hace muy poquito, ¿no? Fin de año. Fin de año 2013. Sí. Sí, bueno, de... ¿Y quiénes lo grabaron, che? Lo grabamos acá, Patín y yo, junto a nuestro grupo Va de Retro. Es un tema que está dedicado a Eduardo Feynman. Se llama El sueño de Herr Feynman. Ah, ¿era para Eduardo? Ah, mirá. Si no me decías, nunca me hubiera enterado. Yo pensé que era un personaje ficticio que se llamaba Herr Feynman. Bueno, lo es. Y pero... que coincidía en todas sus características con Eduardo Feynman. Pero casualmente se lo dedicamos a él también. Y bueno, Va de Retro es el grupo que Patín y yo... digamos, estuvimos juntos en ese grupo desde el 2009 hasta ahora. En este preciso momento, uno de los cuatro miembros ha cambiado su lugar de residencia, imposibilitando la continuación del proyecto, al menos temporalmente. No se sabe qué sucederá en el futuro. La realidad es que hoy por hoy no estamos ni ensayando ni nada por el estilo. Así que hoy por hoy es un paréntesis que se cerró en el 2013, que nunca se sabe si se podrá abrir de nuevo o no. Pero lo que sí podemos decir es que lo último que produjo Va de Retro fue el Bossa Nova del Negro List. Pero anterior a eso, lo último que produjo Va de Retro como cuarteto fue El Sueño de Herr Feynman, esta canción que vamos a escuchar ahora. Grabados en Casa Frida, en Capital. Hermoso estudio allá por el barrio Chacarita. Bueno, hay que decir que el proceso de grabación fue caótico, al menos para los pobres muchachos que hacían de ingenieros de sonido, porque tienen como 50 pistas el tema. Sí. Tiene 50.000 teclados, 20 violines, guitarra, varias voces. Los volvimos locos porque después mezclar eso fue un problema. Tiene, la verdad, mucho cargamento. Así es. Bueno, entonces le dejamos en manos de Mella para que nos pase el tema de Va de Retro. Ya se acerca la noche, el silencio crepita bajo el sol y en el horizonte. Pibes hambrientos buscan acción, estallan cabezas. Flota en el aire la indignación y como respuesta. Bueno, acabamos de escuchar a Bad Retro, el tema El sueño de Herb Feynman. Última producción del Cuarteto de Quilmes, así hasta es. El momento. En la vida nunca se sabe. Esperemos que sí, se nos pianta un lagrimón acá. Quien quiera investigar más, badretromusica.com.ar. Se puede descargar el disco que sacamos en el año 2012, Floreciendo en Heliópolis. En badretromusica.bandcamp.com. También está en YouTube. Y hay pilas y pilas de videos en vivo. También y lo pueden comprar el disco. Se puede comprar. Se puede adquirir la cajita con... con el librito, con todo. Con su disco adentro. Sí, hay... muy buen arte de tapa, hay que decirlo. A cargo de la gran artista quilmeña Hilda Paz. Sí. Y se puede conseguir en la Estaca, en Zenon, en la Galería Rock and Roll. En la EMPA. En la FUSA, en la EMPA también. La Escuela de Música Popular de Avellaneda. Bueno, hablar un poquito del grupo porque... somos nosotros mismos hablando de nosotros mismos, como una autoentrevista. Sí. Pero nada, contar que nuestras influencias, o que nos la andate, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos cómo comenzó Bad Retro. Bueno, Bad Retro comenzó como un dúo acústico conformado por los dos miembros de la banda que no están aquí, que son Lucas y Matías, en el año 2006. En el 2009 yo estaba en Bellas Artes leyendo... perdón, yo estaba en Bellas Artes y acababa de leer Hamlet de Shakespeare. Y había un muchacho sentado en un banco que estaba leyendo ese mismo libro y me acerqué a hablar con él simplemente porque no todos los días hay gente leyendo Hamlet cuando tiene 17 años. Y él era Matías, que me invitó a formar parte del grupo. Ahí nomás. Ahí nomás. ¿No te había escuchado tocar o sí? No, creo que empezamos a hablar por internet y le dije, che, mirá, tengo esta grabación de un tema que había grabado con un amigo tecladista. Y me dijo, ah, ¿tocás la guitarra? No sabía. Porque nos habíamos conocido ahí en las clases de violín. Él había empezado a estudiar violín al igual que yo. Después él dejó ahí nomás. Y yo sigo hasta el día de hoy, ¿no? Pero nos conocimos gracias al violín con Matute. Ahí nació Bad Retro. Y estuvimos con un primer baterista, que fue Fede Ramondi, hasta unos 5 meses, digamos. Y cuando, por diferencias más que nada musicales, Fede se alejó. Al día de hoy tiene una banda a tributo a los Beatles. Iba para ese lado. Yo llamé a Patín, que lo conocía de un proyecto anterior. Y bueno, se armó Bad Retro tal cual es. Y de la manera en cual, la cual para mí no puede ser de otra forma. Porque fueron 5 años los mismos 4 tipos. Y no me imaginaría reemplazando un miembro por otro y siguiendo. Para mí somos los 4 y punto. No es que hacía 5 meses que estaba. No es como el caso de Fede, justamente. Fueron muchas vivencias juntos y yo lo veo de esa manera. Es una discusión que todavía está en la banda. Debemos reconocer, sí. Pero yo lo vivo así. Y bueno, dejamos eso. Primero sacamos un EP en el 2010, Manifiesta el alma. Eran 4 canciones, sí, nuestras, sí. Que bueno, yo en ese momento tenía 3 meses de tocar con los chicos. O sea que tampoco había un sonido establecido, sino que fue más que copiar una idea que había ya. Y bueno, luego en el disco se notan las influencias de todos. Se notan mis influencias y la relación que teníamos musicalmente, que produjo el disco. Y bueno, lo último que estaba, que se había gestado, que este tema, que ahí se nota bien la mezcla de sonidos que habíamos logrado, ¿no? Uh-huh. Por una cuestión de tocar casi, estuvimos un año que tocamos dos veces, dos o tres veces por mes. El año pasado, sí. 2013, fue el año que más veces tocamos seguramente. Habría que sacar la cuenta, pero en total más de 100 recitales debemos hecho en los 5 años que tuvimos. Machi tiene anotados todos los recitales de Invisible, habría que rastrear todos los de Bad Retro. Mati creo que tiene anotados todos los. Ah, mira, bueno, sí, lo mismo que hacía Machi lo hace Mati, mira. Sí, los bajistas. Bueno, yo creo que es abismal la diferencia que hay entre nuestro primer EP del 2010, Manifiesta el Alma, con el disco Floreciendo en Heliópolis del 2012. Y también es abismal la diferencia entre Floreciendo en Heliópolis, el sonido que tenemos ahí, con lo que acabamos de escuchar. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Fue una banda que fue mutando mucho año a año, como creciendo, esa es la palabra. Y quizás todavía tenemos mucho para crecer. Y bueno, la cuestión es que Matías decidió irse a vivir al campo. Se cansó de la ciudad, como un poco lo hacemos todos a veces. Y no se sabe qué ocurrirá, pero bueno, eso va de retro. Si nos quieren escuchar, pueden googlearnos, youtubearnos y todo eso. Estaremos allí. Y bueno, seguimos también, aparte nosotros, con diversos proyectos. Siempre tratando de que sean... estén a la altura de lo que es, va de retro. Y es lo que pide, que lo que exige el público, ¿no? Así que dentro de poco trataremos, de mi parte, de traer algún material audible. En cualquier momento traeremos, la cosa sigue. Y igual el pueblo pide que el yeso de Andate le dé también la posibilidad a él, ¿no? Así se dice. Sí, porque nosotros tres somos más que conductores, músicos, es la realidad. Venimos acá a charlar de música, pero lo que llevamos años haciendo es música, no hablando de ello. Así que bueno, de vez en cuando traemos un poco de lo que hacemos nosotros también. Si bien esta creo que es la segunda vez que suena Va de Retro en el programa. La primera fue porque vinieron los chicos y justo había una fecha y lo pasamos, pero en general, solo para ocasiones excepcionales. Y bueno, esto fue el bloque Aquí y Ahora. Así es. Y ahora hay que cerrar algo que quedó abierto, que es el viejo portal del cielo, ¿no? Sí, nos vamos a volar un poco. Bueno, en la primera hora del programa la cerramos con The Holy Drinker, donde Steven Wilson termina su canción con el imperativo Encadéname. Y ahora vamos a cerrar el programa con la segunda parte del tema Encadenado en Ánima, que hemos cortado con una tijerita para que quede en dos partes, porque nos pareció que quedaba buenísimo así, que el tema abriera y cerrara el programa, porque además daba perfecto para eso, ya que hay un silencio en el medio. Y empieza una segunda parte del tema, un tema que Spinetta definió una vez en un recital de Invisible como un viaje desde la tiniebla hacia la luz. Así que vamos a escuchar ahora la parte luminosa del viaje que empezó en la tiniebla. Esto fue Wakajawaka. Buenas noches a todos, nos despedimos hasta el próximo martes a las 22 horas por la FM Compartiendo. Hasta luego. las piernas de la noche.